Bueno, mira, esto es algo que desde hace muchos años, digamos, los que estamos luchando por este tema, el tema del agua, de este recurso natural tan importante para esta provincia, para el mundo básicamente, ¿no? Pero nosotros en este caso, nuestro recurso natural es fundamental. Y bueno, y viendo cómo acá estamos, ¿no?, sentados frente a una plaza totalmente vallada, con 350 policías, frente a las traiciones de personajes que han caminado al lado de nosotros, que han estado en nuestras fiestas, que han estado en nuestras peñas, que han estado en esos lugares, ¿no? Y que tenían esa remera que tenés puesta yo. Y bueno, muchos se la sacaron mucho antes, ya cuando asumió el gobierno de Cornejo, ¿no? Tal el caso de Gareca y todos los que estaban con él y que en algún momento se pusieron esa remera. Y ahora vemos como estos que, justamente, ¿no?, estos legisladores que han dado paso a esto, a esta modificación de esta ley que nos protege de la contaminación de estas empresas transnacionales. Una pena, justamente, una pena, algo que se podía ver, o que bueno, que lo vamos terminando descubriendo, ¿no?, como casi experiencia histórica, ¿no?, de este panquequeado que ha habido tan grave, tan grande, tan fuerte, y que lo estamos viviendo y sufriendo ahora, ¿no?, dándole la espalda al pueblo también. Sí, eso es algo tradicional en a ver, cualquiera que haya recorrido la historia de este país, sobre todo la historia del peronismo, me parece también, y en eso hay que quedar claro que siempre ha habido momentos en los cuales se han dado vueltas, y también, bueno, de los otros no podemos esperar demasiado, ¿no?, obviamente, pero... Pero de los otros sí también se podía esperar bastante, porque fueron los impulsores de la 7722, también, fueron los grandes defensores en su momento, Sí, pero ya su bandera cuando entró macrismo, el PRO, era claramente eso. Por eso digo que, digamos, es triste, digamos, las traiciones, sobre todo a la gente que confía en estos partidos tradicionales, ¿no? Y tristemente nos están haciendo esto, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece muy importante que estemos muchos acá, me parece muy importante el compromiso. Este compromiso tiene que seguir, porque muy posiblemente hoy esto se apruebe, y el compromiso me parece que tiene que seguir después. Yo hablaba recién ahí con un amigo, un artista, y le decía, bueno, si la 7722 se modifica, bueno, que no haya vendimia, si no puede haber, que los artistas no vayamos a la vendimia, que no actuemos, que realmente nos comprometamos desde ese lugar, ¿no? Porque está bueno subir videos y está bueno comprometerse, pero también hay que comprometerse desde esos lugares que son los que a ellos les molestan. Tal cual. Ale, estaba pensando en una palabra que la hemos nombrado, que está flotando, estamos enfrente de la Casa de las Leyes, se está tratando una ley. Sí. Estamos hablando de democracia, ¿no? Sí. Ahora, yo lo que veo acá, la gente, es la transversalidad. Vos sos músico, recién estuvimos con una maestra, estuvimos con un laburante, hay otros laburantes por ahí. El término democracia, ¿a qué te remite en un día como hoy a vos? En realidad la democracia, no sé si ha existido de alguna manera. En estos puntos se ve que cómo se saltan la democracia, ¿no? Como estos personajes se saltan la democracia y se la pasan por huevo, porque aprobar una modificación de una ley como esta a espaldas del pueblo es justamente saltarse la democracia y desoír el poder popular, digamos, o aquellos representantes, ¿no? Bueno, quizás el error es justamente a veces ese, digamos, que tenemos una democracia representativa y no participativa, a veces, ¿viste? Entonces como que le damos en la mano a esta gente que la untan con dos mangos o lo que sea y traicionan al pueblo, o sea, traicionan a los mismos que los acompañaron. Entonces quizás tengamos que empezar a vivir un proceso como el de Chile, que se está viviendo ahora, que es una explosión, que es un hartazgo que hizo que explotara el pueblo y ya no se le crea a ninguno, digamos. Entonces, eso me parece que tiene que pasar. Y esto que está pasando hoy, me parece que justo lo que hablabas de la transversalidad, ¿no? El agua es transversal a todos. O sea, cualquiera que se levante en la mañana y abre la canilla para tomarse un vaso de agua, tiene que estar acá. Indudablemente. Yo ayer, mira, fíjate, mientras le daba agua a mi hijo toma agua, mucha agua, y estaba llenando el vaso y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en que tengo que estar acá y que lo dije la otra vez en una peña, si empuño una canción, empuño una guitarra o empuño un arma, va a ser para defender este recurso. Y no me importa decirlo, digamos, porque me parece lógico que esto se defienda con todo lo que se tiene que defender.